corazón. Una sonrisa ingrata, llena de seducción. Por unos movimientos cambiaste nuestro amor. Por unas copas, otra persona y una habitación. No le puedes mentir al aire, no le puedes mentir a Dios. Ellos serán testigos de tu traición. No se pueden cambiar los hechos, no regreses que ya suerte con otro olor llegó. Lo confesaban sus ojos, perdían su color. No dijo una palabra, con eso me bastó. Rodó su pena y su alma herida lloró su traición. No le puedes mentir.